ser un mundo diferente, pero todo se ha perdido inútilmente, porque nos faltó la luz de la experiencia y ahora pagamos con nuestra inocencia. ¿Ya para qué? Oh, oh, oh. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Oh, oh, oh. Si no existe amor, ya no vale la pena insistir. Cada cual por el camino. Ahora, ¿qué es lo que quieres que te dé? Yo te di lo que tenía y con tu amor lo jugué. ¿Ya para qué? Compórtate. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Camagüey, Camagüey. ¿Quieres?